Aparte lo lindo. Jefe, tengo mucha reunioncita, hermano. Andas en este entonces, ahorita al lado. Osito, antes que te vayas. Hermano, antes que te vayas, quiero comunicarte de que yo estoy en comunicación con el senador Marco Rubio. Yo trabajé con Marco Rubio en Estados Unidos. Ah, qué bueno. Y entonces le estoy haciendo conocer lo que está pasando en ADN. Él me ha pedido un detalle de qué es lo que ha pasado con ADN, con el permiso del jefe nacional. Ya le hice en castellano, pero él me ha pedido que se lo traduzca al inglés para que él haga llegar a Ted Cruz, por ejemplo, a Bob Menéndez, que es del Partido Demócrata. Entonces, estoy en ese proceso. Pues entonces, comunicarnos para hacer eso. Yo creo que cuando tú vas a ir a Estados Unidos, sería muy bueno que tú también le lleves esta carta a Marco Rubio. Incluso me han hecho el enlace con Colombia, estoy trabajando con la gente del presidente Duque. Ya. Entonces, estoy trabajando con el secretario privado del presidente Uribe, que es el ingeniero Aguilar. El expresidente Uribe. Pero ese es fuertísimo. Ya. Entonces, estamos ahí, eso. No hemos descuidado nuestra relación. Yo también, jefe, eso es otra cosa. Esto es un problema. A nivel mundial, que nos van a ayudar. Yo sí se voy a ir. Ya. Americano a la propuesta presentada por los senadores Roberto Menéndez, Dick Kirby, ambos demócratas, y Ted Cruz, republicano. En la anterior reunión hemos conversado de que ellos el 31 de diciembre, perdón, de enero, presentaron la propuesta al Senado en general, indicando de que se debería, hay preocupación sobre el aspecto de las elecciones futuras en Bolivia y porque debería haber habido, de acuerdo a la Constitución boliviana, una reelección continua, ¿no? Entonces tenía que haber sido los años X o los próximos. No puede dejarse un lapso y volver a postularse, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que se ha estado revisando. Y estos tres senadores, que es una acción bipartidista del Partido Demócrata y el Partido Republicano, se han puesto de acuerdo para prever y tener un cuidado en que Bolivia no caiga en lo que está pasando en Venezuela y Nicaragua. Entonces, yo había sugerido en la anterior reunión, si se recuerdan, de que hagamos unas cartas institucionales o familiares a estas tres personas que se interesan en el bienestar nuestro, se interesan en que el voto del 21 de febrero del 2016 sea reconocido y el binomio de Evo Álvaro no vaya nuevamente porque están inhabilitados. Pero nuevamente aparecieron ellos y presentaron el 3 de abril nuevamente una propuesta al Senado, la que aceptó esa propuesta para que vaya a un debate dentro del Senado. Yo realmente no sé, estoy un poco emocionado por esto. Me imagino que en la resistencia que debemos tener contra un gobierno inmoral y ilegal, inhabilitado, cualquier tipo de resistencia y trabajo en contra de ellos es beneficioso. A esto lo veo muy serio, lo del Senado, porque el Senado de Estados Unidos es algo muy contundente. Digo, si hay un debate y realmente ven que es conveniente preocuparse por la situación de la ruptura de la democracia en Bolivia, puede que en el futuro pueda haber algunas restricciones y algunas formas de hacerle notar al gobierno boliviano de que tenga que entrar en el ambiente de la democracia y cumplir todo lo que corresponde a la Constitución boliviana. Pues se pueden haber sanciones, y eso nos ayudaría mucho a que este binomio no se presente. Ahora, la esperanza que debemos tener es en el Senado americano. Son los que van a posiblemente tumbar a Maduro. Entonces, no sé si hay algunas sugerencias que indiquen que una estrategia diferente a lo que se está planteando hay. Insisto, si hay algo para que nos continúen dando apoyo con unas cartas, como dice, institucionales o familiares o individuales, sería bueno que se mantenga. Y esta noche, cuando sea con podamos hacer siquiera una carta para que se pueda empezar ya, porque se empieza con una y después ya van haciendo las cosas. No nos confiemos en que para Bolivia va a haber las Naciones Unidas o la OEA. Imposible. Incluso una determinación del Pacto de San José que indica que el derecho humano de Morales es volverse a postular, incluso si va en contra de ellos, como dice, puede inscribirse, que no va a parar. Y entra al ruedo de las elecciones. Pero si vemos de qué y hacemos pensar y ver y mostrar al Senado americano y al gobierno americano de que esta elección va a ser ilegal e incluso si pierde, más que seguro, si hay transparencia, ilegalidad y no hay fraude, tenemos que hacer una estrategia. Ojalá hayan algunas ideas en el sentido este. Estos tres hombres que están mencionados en nuestra agendita son la llave que están manejando el interés de que el pueblo boliviano tenga la justicia por el voto del 21 de febrero del 2016.